Vivir como Cristo significa amar como Cristo, porque Cristo es amor. Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Iniciamos la segunda semana de agosto, interesante, ¿no es cierto? Vamos avanzando pagando, en el mismo... Estamos pasando agosto. ¡Qué bien! Ahora, la semana pasada habíamos visto este concepto de vivir en Cristo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver este concepto de vivir como Cristo. Y uno dice, ¿será posible esta meta? ¿Será que la alcanzaremos algún día a vivir como Cristo? Claro, primeramente tenemos que preguntarnos, ¿cómo vivió Jesús? Para poder saber si estamos o no. Es que en la medida que uno comienza a analizar cómo vivió Jesús, la meta se coloca muy alta. Y yo creo que el cristiano debe tener metas altas a alcanzar. Y mientras más alta, más es lo que se crece. Porque si tú colocas una meta... quizás la comparación. El otro día estábamos escuchando acerca de estos saltos en garrocha. No sé si tú los has visto que vienen corriendo. ¿Hace tiempo, Jordan? No es tanto tiempo. ¿No? Pero saltan. Ah, sí. Y sí, cada vez van más alto. Entonces uno dice, ¿hasta dónde llega el límite? Entonces, dependiendo del límite que te coloques, lógicamente vas a ir aspirando a más, a claro más, sí, a más. Ahora, vivir con Cristo significa un límite muy alto. Quizás la eternidad no nos va a dar tiempo para vivir como Él vivió, pero sí hoy día tenemos que mirar cómo lo hizo Él. Tenemos que hacer la aclaración que no estamos apuntando a vivir la forma como vivía Él en su tiempo, o sea, cómo vivía allí en su casa, cómo trabajaba con su padre en la carpintería, es mucho más que eso. Claro. El vivir es esa vida diaria que él, cuando él comenzó su ministerio, empezó a relacionarse con sus discípulos y él les enseñó cómo vivir diariamente dependientes de Dios. Él fue un ejemplo práctico de la vida en Cristo. Mira, allí en Juan es un discípulo que habla mucho acerca de estos conceptos. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy. Aquí algunos pueden tomar, ¿no es cierto?, nuevamente como las meses anteriores habíamos visto este concepto de la ley, ¿no es cierto?, que cambia. Sí. Pero ¿cuál es el nuevo mandamiento? Es el mismo de antes, pero ¿qué dice? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Clarísimo, el cómo vivir en Cristo entonces, como Él amó, cómo Él vivió, cómo Él anduvo, qué es lo que hizo, cómo habló, y esto nos va a dar la pauta cómo vivir como Cristo vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Veamos algunos textos allí que nos están hablando acerca de la vida de Jesús. Fíjate, creo que una de las cosas que a lo mejor nos cuesta bastante es lo que menciona Mateo 20:28. Dice que Jesús no vino para ser servido, sino para servir. Quizás todos tengamos, nos gustaría llegar a una situación donde yo tengo hartas personas que me sirvan, ¿eh? Que yo mande solamente y ellos me sirven. El Señor no vino siendo el rey del universo, siendo el dueño del universo. Sin embargo, Él se puso en una calidad de siervo. Él vino a servir y no a ser servido. Y todo aquel que sigue a Cristo, creo que tiene que aprender a servir también. Ahora Mateo 9:36 ratifica esta idea, porque mira, hemos leído estos textos, pero en el concepto de vivir como Cristo y cómo vivió Jesús, mira lo que dice aquí Mateo 9:36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora yo me hago la pregunta, ¿cómo vivió Jesús? Él miró a las multitudes, las vio en su problema, en su condición, en su desamparo, en su andar disperso, y él lo que hizo entonces fue ayudarlas, porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Así es. Y tú sabes que en la Biblia es muy gráfico este concepto de pastor y oveja. La oveja, si no tiene pastor, no vive, no se alimenta. Fuera de eso, la oveja es un animalito de una vista muy mala. no puede percibir, no puede discernir entre un pasto bueno y uno malo. No puede ir donde está el pasto bueno, el pastor la lleva, la trae, la cuida, la deja en el redil sin problema. ¿Te fijas? Estos son los conceptos que están detrás cuando Cristo vivió así. Entonces uno dice, lo aplico ahora a mi vida. Yo estoy mirando al vecino, estoy mirando hacia acá, al huérfano, a la viuda. Eso es vivir como Jesús vivió. Fíjate, Hechos 10:38 dice que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Bueno, haciendo bienes, se preocupaba de los demás. Él tenía compasión de la multitud que lo seguía. Entonces, todo eso nos lleva a pensar de que la vara verdaderamente es alta, la que tenemos que alcanzar. Y de improviso uno mira a Jesús y dice, bueno, ¿cómo vivió? Y estando entre los discípulos, de improviso él se levanta y dice, Jesús, estoy leyendo aquí Mateo 15:32, Jesús llamando a sus discípulos, les presta atención, por favor, miren un poquito este concepto, dice, esta idea, lo que estoy mirando, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviándolos en ayuna, no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Nota la instancia cómo Jesús va un poquito más allá de los conceptos que a lo mejor nosotros tenemos. Dice, tengo compasión, siento en mi cuerpo mismo lo que está sucediendo con esta gente, como alguien diría, se puso en los zapatos de la otra persona. Y no tienen que comer, o sea, puntualmente vio cuál era su problema. Lo otro, no puedo enviarlos en ayuno, o sea, significa que no habían tomado desayuno quizás, o estaban mucho tiempo sin comer. No sea que les pase algo, o sea, fíjate la actitud de Jesús, cómo vio Jesús preocupado por las personas, por lo que pasaban, por lo que hacían, y eso es quizás lo que a nosotros nos falta para tener un concepto, una idea de vivir como Cristo. Estoy viendo otro texto allí en Marcos capítulo 10, versículo 21 puntual, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice? No sé si tienes allí el texto, Marcos 10, 21. Marcos 10, 21, inmediatamente. Dice Marcos 10, 21, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Eso se lo estaba diciendo al joven rico. ¿Eh? Yo no sé, a veces he pensado, uno lo trataría diferente al joven rico. ¿Qué te preocupa si tienes todo aquí? ¿Para qué te preocupas del cielo, de hacer el bien? Cristo lo llevó con cariño a ofrecerle lo que realmente nos ofrece a nosotros. Cristo vivió y murió viéndonos a las personas, llevarlas a lo que realmente corresponde, porque le dice, mira, mirándolo le amó, es un concepto muy lindo, como también miró a Pedro y lo amó, como miró a Judas y lo amó. Ahora reacciones diferentes. Y ahora dice, vende todo lo que tienes, pero no te vas a quedar sin nada. Porque ¿qué le dice después? Y dalo a los pobres, eso es lo que tienes que hacer. Y tendrás, o sea, lo que debes, lo que vas a tener después de tu muerte, después que se te acabe todo, de que tu tesoro se pierda, tú vas a tener tesoro en el cielo. ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros? Es interesante ponerse en las sandalias del joven rico. ¿Cómo en ese sentido? Pero quedo sin nada. No es fácil, ¿eh? Claro, estoy seguro que después el Señor le habría dado mucho más de lo que tenía, seguramente. Pero hay que ahí entra la fe. Si él había conocía las escrituras, si él había hecho la voluntad del Padre, si él estaba siguiendo al Señor, si él era verdad todo lo que él había dicho, esto no resultaba tan difícil. Pero aquí se vio de que él padecía de ciertos vacíos ahí, que seguramente el amor era una de las cosas que no había el amor al prójimo tenía. O sea, no había cumplido los mandamientos. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así dice San Juan, capítulo 15, verso 13. ¿Cómo entendemos lo que esto significa en términos prácticos diarios? ¿De qué manera podemos aplicarlo día a día? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.